Hola, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar a la invitación y acudir a nuestra conferencia de prensa. Esta conferencia se da en el marco del encuentro Servicio Civil para la Paz 2022, nombrado Construyendo en Colectivo Caminos hacia la Paz con Justicia. En el encuentro están participando 6 organizaciones de la sociedad civil, de la defensa de los derechos humanos y la paz. De ellas en la mesa están presentes Wendy Juárez, de la Unitierra Oaxaca, Stefania Grasso, de Aluna Acompañamiento Psicosocial, Jessica Sánchez Maya, de Consorcio Oaxaca, y Dora Roblero, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Mi nombre es Janina Rühl y soy del Programa Servicio Civil para la Paz de Pan para el Mundo, o Brot für die Welt en alemán, que es una organización alemana protestante. El Servicio Civil para la Paz, o en breve SCP, es un programa para la prevención de la violencia y la promoción de la paz en regiones de crisis y de conflicto. El SCP trabaja por un mundo donde los conflictos se resuelvan sin violencia. Brot für die Welt es una de las 9 organizaciones alemanas que colaboran con organizaciones de la sociedad civil en 44 países en América Latina, Asia, África y Europa, a través de este programa. Desde Brot für die Welt estamos trabajando con el SCP en México desde el 2015, y en el marco del programa nos solemos reunir una vez al año para intercambiar perspectivas y compartir experiencias. Ante la fuerte preocupación por la complejidad que se está dando actualmente en el estado de Chiapas, este año nos estamos reuniendo aquí en San Cristóbal. Como resultado de este encuentro, las organizaciones participantes han formulado un pronunciamiento del cual se va a dar lectura ahora. Por eso me gustaría pasar la palabra a Wendy y a Stefania. Agradecemos su presencia aquí y queremos compartir con ustedes el pronunciamiento conjunto. Nos unimos para fortalecer la lucha por la paz en Chiapas y México, con el objetivo de sumar esfuerzos para fortalecer la lucha por la paz en Chiapas y México. Este 1 y 2 de junio se realizó el encuentro Construyendo en Colectivo Caminos hacia la Paz con Justicia. En este espacio de convergencia participamos el Servicio Civil para la Paz de Pan para el Mundo de Alemania y sus contrapartes, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Aluna Acompañamiento Psicosocial, la Universidad de la Tierra Oaxaca, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Código DH, así como Serapaz. Uno de los elementos centrales de preocupación de las organizaciones firmantes es el grave panorama de inseguridad y violencia que se vive en el estado de Chiapas. Frente a un contexto complejo, donde el crimen organizado y grupos armados vinculados al cacicazgo político, agrario y económico actúan contra la población civil con la aquiescencia de autoridades de los 3 niveles de gobierno. En este sentido, manifestamos nuestra solidaridad con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Destacamos su labor para la construcción de la paz en un escenario de constante asedio para las personas defensoras de derechos humanos. México no ha podido superar la grave crisis de violaciones a los derechos humanos e impunidad que enfrenta desde hace al menos 2 sexenios. El caso de las personas desaparecidas, cuya dimensión se incrementa, es un triste ejemplo de ello. De acuerdo con los datos oficiales, este mes de mayo el país superó la barrera de las 100.000 personas desaparecidas y no localizadas. Dicha crisis también se refleja en otros graves indicadores con impacto en todo el territorio nacional, como la extrema inseguridad, la violencia, las ejecuciones extrajudiciales, los desplazamientos forzados, la tortura, los abusos contra personas migrantes, así como contra niños, niñas y adolescentes, la violencia de género, la falta de acceso a la justicia, los constantes ataques contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos. De acuerdo con la Asociación Civil Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, de 2006 a marzo de 2022, 310 personas defensoras de derechos humanos han sido ejecutadas con la finalidad de detener su labor. Según Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos del mundo para periodistas, registrando niveles de ataques similares a países abiertamente en guerra como Siria. Tan solo en el transcurso de los primeros 5 meses de 2022, el gremio ha sufrido el asesinato de 11 periodistas. Los pueblos han denunciado la violencia estructural ejercida a través de la ley de consulta, que legitima la realización de megaproyectos en sus territorios, aún en contra de su voluntad. A pesar de la violencia generalizada, las comunidades siguen de pie, construyendo caminos de paz y alternativas para fortalecer su autonomía y defender su territorio. Resaltamos la responsabilidad del Estado mexicano en estos agravios, ya sea por comisión, omisión o aquiescencia. El fin de la impunidad, que protege y alienta el actuar de grupos criminales y empresariales que se disputan el control de territorios, recursos y mercados, es uno de los principales retos para la construcción de paz. Desde ese espacio de reflexión, llamamos a la sociedad civil organizada a favorecer el diálogo democrático y a seguir construyendo paz y justicia desde la cultura de la no violencia, para así fortalecer la articulación social de los pueblos, las comunidades y la ciudadanía. Instamos al Estado mexicano a garantizar el acceso a la justicia y a la verdad, y a combatir la cooptación de autoridades de los diferentes niveles de gobierno por redes de intereses criminales, políticos, económicos. Es fundamental que haga explícitas, más allá del discurso, acciones encaminadas a la construcción de paz. Hacemos nuestro el reclamo de verdad y justicia por el asesinato de Simón Pedro Pérez López, defensor de derechos humanos, catequista e integrante de las Abejas de Acteal. Muchas gracias. Muchas gracias a Wendy y Estefania. Ahora me gustaría pasar la palabra a Jessica y a Dora para que hagan énfasis en algunos aspectos. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Desde quienes somos copartes del Servicio Civil para la Paz, queremos dejar sobre la mesa nuestra profunda preocupación por la situación que vive Chiapas y la falta de voluntad política expresada por parte del gobierno federal para tomar cartas en el asunto. Estamos preocupadas del actuar institucional, pero en específico más sobre el sistema de procuración y administración de justicia que queda prisionero o colapsado en el marco de una serie de intereses económicos, políticos y del crimen organizado y de la delincuencia que no permite una actuación objetiva y real. Lamentamos mucho que en Chiapas haya un patrón de alrededor de 50 casos de torturas documentados por el FRAIVA, alrededor de 50 casos de personas criminalizadas y que busca solamente criminalizar la labor de defensa, promoción de derechos humanos. Nos preocupa justamente también este patrón que hay de fabricación de culpables y de pruebas que inicia con una detención ilegal por los agentes de la policía especializada por los delitos de daño a la salud o ataques en las vías de comunicación, que durante su detención, que transcurre un plazo de 48 horas en las instalaciones de fiscalía, posteriormente las personas son liberadas, saliendo de las fiscalías los vuelven a detener, pero ahora ya con órdenes de aprehensión por delitos como homicidio, como secuestro o como aparente prisión preventiva. Como ejemplo de ello tenemos el caso de los jóvenes José Luis Carlos Domínguez y de Manuel Santis, defensores de derechos humanos de la parroquia de San Juan Evangelista de San Juan Cancuc. Esto sin duda alguna da cuenta del proceso de criminalización, pero también de la falta de garantía de acción y de la preocupación que tenemos. Y como decían las compañeras de Servicio Civil por la Paz, la razón por la que hicimos presencia el día de hoy aquí en estos trabajos que tuvimos en reunión del programa, y que justamente también el punto es dejar sobre la mesa el respaldo a la labor y al trabajo serio y comprometido del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé Carrasco. queremos también poner elementos que son como de caracterización al conflicto relacionado con la violencia criminal en Chiapas y en México. Uno primero, seguramente pueden haber muchos más. Desde el FRAIVA queremos como poner sobre la mesa tres. Uno de ellos es el conflicto relacionado por la negligencia e intencionalidad gubernamental como una constante, ¿no? Varios hechos son de décadas, hechos que no son nuevos. Creo que de lo que hemos mencionado aquí del conflicto, nada es nuevo, ¿no? Entonces, y que tiene que ver con límites territoriales, como es el caso de un ejemplo muy claro, el de Aldama con Chalchihuitán, que sabemos que ese caso ha sido atacado desde hace varios años, y a todo eso se suma todo el control territorial a pueblos originarios, en los negocios criminales desde la institución municipal, estatal y federal. Un segundo es actores criminales que actúan en una mezcla de grupos de corte paramilitar, como son los sicarios, grupos armados, que derivado a toda esta denominaciones podemos nombrar grupos criminales vinculados a funcionarios e instituciones de los tres gobiernos. A todas ellas hay perfiles de adiestramiento militar que en sus acciones en el territorio hay una actuación en lógica de control del territorio, efectos sociales y psicológicos deseados. Un tercero es que todas recordamos, que es que a partir de la insurgencia armada del 94 con el surgimiento del EZLN, ha sido una acción persistente la implementación de planes de contrainsurgencia con diversas estrategias, estas planteadas en el Plan Chiapas 94 y en el Plan Chiapas 2000, elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional, en la cual siempre ha sido en la mira los territorios recuperados por el EZ. Todo esto que acabamos de mencionar es suma de todos los conflictos que han sido administrados, pero también olvidados desde las autoridades del gobierno, tanto estatal como federal. Muchas gracias, Jessica y Dora. Ahora vamos a abrir el espacio para unas breves preguntas o comentarios. Si nos están siguiendo en línea, también pueden poner preguntas o comentarios en el chat y lo vamos a compartir aquí. Sí. ¿Alguien puede pasar el micrófono o te lo paso? Así. ¿Así? Creo que para que se escuche la transmisión. Sí. Hola. Sí, buenos días. Como mencionan en el país, o digamos esta problemática del avance del crimen organizado es en el país, ha sido muy fuerte y bueno, se corrió hasta donde estamos, pero aquí la pregunta específica es que aquí hay una sociedad civil organizada, fuerte, que ha tenido décadas de trayectoria, hay también organizaciones campesinas, indígenas que también han trabajado en la cultura de la paz, no de ahorita sino de hace muchos años. ¿Qué fortalezas o qué elementos podría haber en este estado, en estas condiciones y en esta región que pudieran hacer frente a la problemática de la que estamos hablando? Muchas gracias. Bueno, diría que al final quieren juntar preguntas. ¿Hay más preguntas aquí? Por el momento no veo más. Entonces, ya, si quieren decir, ¿quién se anima? Yo pensaría que una de las grandes fortalezas desde estos territorios es también la esperanza que se conserva desde los pueblos y desde comunidades, también las alianzas y las reflexiones y las acciones sobre todo que se gestan desde estos espacios que de alguna manera pues están en convivencia, digamos, entre la ciudad, entre estos espacios con comunidades. Ayer conversábamos también que la acción organizada es también una de las mayores fortalezas, la acción de las comunidades que se organizan en sus maneras pues de gobierno, en sus maneras también de poder transformar esos conflictos. Hablábamos también de construir esos caminos de esperanza sin quedarnos solamente en el dolor. Creo que nos ha atravesado mucho dolor desde hace mucho tiempo a muchas comunidades, a muchos territorios, pero ayer planteábamos la posibilidad de transformar ese dolor como un impulso también para construir, para reafirmar nuestra dignidad, para reafirmar nuestra fortaleza colectiva. Creo que Chiapas es uno de los ejemplos, es uno de los impulsos de cómo las acciones entrelazadas pueden dar distintos resultados y pueden hacer frente. No es fácil, creo que a nivel territorial, local y también en México, en varios territorios la violencia se ha acentuado. Sin embargo, creo que hay fortalezas que aún se mantienen y hay esperanzas que aún se mantienen desde la creación colectiva y desde la fortaleza colectiva. Entonces creo que esas serían una de las fortalezas que al menos yo identifico de lo que hemos conversado también en el encuentro. Muchas gracias. Jessica. Bueno, pues yo nada más agregaría que justamente creemos que otra parte, sumando a lo que decía Wendy, es el tema del acompañamiento del movimiento de derechos humanos, tanto nacional como internacional, que hay también una tensión importante. Recordemos que Chiapas desde el 94 sigue siendo un estado importante para el mundo, y que también hay una solidaridad que acuerpa permanentemente, una observancia que acuerpa, y que justamente un punto importante es que también hay un tejido social comunitario fuerte que puede justamente ayudar a afrontar estos impactos de la violencia. El cómo seguir construyendo el proceso de hermandad entre los pueblos también creo que es algo importante que ha hecho que resista, ¿no? Porque no es que empecemos ahora, es que ha venido un proceso histórico para Chiapas donde se sostiene y se mantiene justamente a la luz de esa fortaleza comunitaria y social, que creo que es de los elementos claves para afrontar los impactos de la violencia y para seguir aspirando a la construcción de paz. Desde los pueblos, desde las comunidades, nosotros reconocemos como toda esa lucha, lo tenemos muy claro, que caminamos con ellas y con ellos, y somos testigas y testigos de todo lo que ha significado de la vida que han entregado por esa defensa, porque respeten sus derechos. También una situación que ha sido de que el crimen organizado ha estado, se ha tardado en entrar a, en salir, digamos, claramente, públicamente, y con todos los ataques que está habiendo en Chiapas, es claramente la lucha de todos esos pueblos, ¿no? Todos los proyectos que el gobierno tiene para Chiapas se han detenido también por la lucha de esos pueblos, ¿no? Nos queda claro también que no son los pueblos los que tienen que poner la solución a todos estos conflictos, que hay autoridades y hay responsables con nombres y apellidos de que tienen la responsabilidad de solucionar todo esta violencia que se vive en Chiapas. Muchas gracias. A ver, ¿hay más preguntas aquí en la sala? ¿Sí? Paso el micrófono porque nos están siguiendo. Ahí va. Ah, y si puede decir su nombre. Patricia Borrego, del Centro de Voluntarios UNASH. Bueno, es algo en relación a lo que se está diciendo ahorita, de esta participación colectiva, de estas acciones necesarias, urgentes. Y la pregunta básica es, se han emitido recientemente y tiempo atrás igualmente una serie de acciones urgentes que se firman y que se mandan a todas las instancias oficiales. Concretamente saber qué respuesta ha habido en alguna de ellas o si no ha habido nada, y cómo se pretendería precisamente darle continuidad a manera de obtener pues, respuesta. Si no es nacional, puede ser internacional. Es todo. Gracias. No sé si quedó claro. Pues las respuestas a todas esas acciones urgentes obviamente son de la sociedad civil, ¿no? Del apoyo y la solidaridad, pero del gobierno seguimos esperando que haya pues una respuesta y por lo menos una investigación a todos los casos que el Fraiva pone, pues casi todos los días estamos con acciones urgentes, ¿no? Los fines de semana con ataques fuertes hacia el Dama y que pues realmente no tenemos respuesta, ¿no? Entonces, bueno, mañana tenemos una reunión con la secretaria de gobierno en donde vamos a ir organizaciones, estas organizaciones que participamos en el encuentro, en donde pues queremos poner pues todos estos casos que hemos mencionado. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Sí, por parte de las organizaciones que han entrado en estos grupos de reflexión, de análisis del contexto en el que estamos, ¿han pensado en alguna estrategia en específico para abonar? Sabemos que es responsabilidad del Estado mayormente, pero para abonar a esta parte de buscar estrategias de contención, por así decirlo. Sí, yo creo que justamente parte del objetivo y el espíritu del programa de Servicio Civil para la Paz, cuando decidió estar en México, fue justamente por la preocupación que habría a nivel nacional por la crisis de derechos humanos, ¿no? De que los saldos de desaparecidos, homicidios, feminicidios, tortura, se equiparaban prácticamente a espacios de guerra. Entonces, se tienen voluntarias y voluntarios en el país, justamente acompañando la labor que hacemos la sociedad civil, pero por otro lado, las tareas de la sociedad civil han ido desde todo el enfoque y acción en el trabajo psicosocial, en generar círculos de afrontamiento de impactos de la violencia, en estar generando informes, pero también en estar generando acciones como esta, que son visitas in situ, justamente para territorialmente conocer y mirar qué está sucediendo en los territorios, y esta ha sido una acción que esperamos se siga reforzando y seguir teniendo presencia también como programa en específico, más allá de la relación histórica que tenemos los grupos de derechos humanos. Entonces, esas han sido apuestas importantes, el tema de hacer incidencia, también no solamente en los gobiernos locales, como ya comentó Dora, mañana con la Secretaría General de Gobierno en Chiapas, pero también con embajadas, pero también con otros espacios donde se está colocando la preocupación, pero también acciones específicas que generan una interlocución para en algunos momentos la presentación con vida, para el tema de exigir la liberación de personas criminalizadas. Entonces hay una serie de acciones que están encaminadas desde el 2015, a veces unas más visibles, a veces no tanto, pero sí estamos trabajando como de manera coordinada en diferentes territorios del país, y en específico esta visita se enmarca justamente en las acciones de esta parte de contribuir justamente a fortalecer el tejido social, pero también la solidaridad, y que se pueda mirar que no están solos, no están solas, y que justamente hay preocupación profunda por la situación por la que está atravesando el estado de Chiapas. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Sí, allá atrás. Entonces, sí, puede pasar. Hola, un voluntario de CONASH también. Quisiera saber si ha habido como algún acercamiento a instituciones internacionales como Human Rights o Amnistía Internacional para seguir el proceso de la violación de derechos humanos que existe aquí en Chiapas, y si ha existido este acercamiento, ¿qué tipo de colaboraciones ha existido? Porque en los últimos meses como que no he visto esta integración. Gracias. Bueno, desde el Fraiva somos parte de algunas redes internacionales, y desde ahí pues hay como todas estas apoyos, digamos, y como se adhieren a nuestras acciones urgentes, a todas las denuncias que hacemos desde el Fraiva. También hacemos informes, como habían mencionado, a estas instancias internacionales que sí han ayudado, porque han como de alguna manera presionado al gobierno para que cumpla o por lo menos para que le dé seguimiento e investigue los casos que ponemos. Vamos a tener también en julio la visita de la Comisión la Interamericana de Derechos Humanos, nos va a visitar justo sobre todo para el caso Aldama en especial, pero para otras, ¿no? que eso para nosotros también es una respuesta a todas las denuncias que venimos haciendo. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Si no veo más preguntas, vamos a cerrar la conferencia en este momento y les agradecemos otra vez por su presencia y que tengan un buen día. Muchas gracias.